La universalidad del sufrimiento se neutraliza por la universalidad de la redención. Esa es probablemente una de las lecciones más importantes del libro de Job. Así como el patriarca se hizo símbolo de la humanidad sufridora, también prefigura la persona de Cristo, quien ofreció la solución final para el sufrimiento de la tierra. El enfoque de la lección de esta semana es saber que lo que se destaca al final de este estudio es el mensaje cristocéntrico del libro. Presenta repetidas veces a nuestro Redentor, la salvación y una vida centrada en la fe. Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la última lección del trimestre. Sé que fue un bálsamo para muchos, un aprendizaje para otros y una advertencia para la mayoría. El título de esta última lección es Algunas lecciones del libro de Job. Elegimos cuatro grandes lecciones de la experiencia de Job que pueden ayudarnos a ser fieles en un mundo lleno de problemas. Estas cuatro lecciones son: Dios no explica todo, existe un ser malo, amigos ni siempre ayudan y finalmente fieles en el sufrimiento. ¿Todo bien? Vamos a comenzar por la primera entonces. La primera lección es que Dios no explica todo. Cuando sufrimos es natural que preguntemos ¿por qué? El profeta Habacuc hizo la misma pregunta también. Es interesante observar que Dios no responde a todas nuestras preguntas. Si todo tuviera una explicación, entonces no habría fe. Ninguno de los personajes de la historia comprendía la realidad invisible. Job y sus amigos no tenían idea de lo que estaba sucediendo entre los bastidores. El libro de Job, por lo tanto, nos enseña que necesitamos aprender a vivir por la fe. Un día todo quedará aclarado. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Una segunda lección que encontramos sobre la vida de Job es que existe un ser malo y existe también el mal. Satanás es un ser real. Apocalipsis lo describe claramente en el capítulo 12, versículo 12. Es el responsable del mal en la tierra, 1 Pedro 5, 8. Y también en el caso de Job, Satanás fue el responsable directo del mal, tanto moral como en los desastres en la salud y también en la muerte de sus hijos. Por otro lado, existe también el mal que es parte de este mundo. Pastor, ¿qué es el mal? La Biblia lo llama de pecado. Hay una diferencia entre pecado en singular, mal, y pecados en plural, maldades. Pecado en singular es la naturaleza pecaminosa, es el corazón inclinado al mal que heredamos de nuestros primeros padres. Salmo 51:5 y Romanos 5:12 aclaran este tema. Por otro lado, pecados en plural son los frutos del corazón pecaminoso. Marcos 7:21 y 22 habla cuáles son esos frutos, la mentira, el odio, la miseria. Todas estas cosas son resultado de un corazón pecaminoso. La tercera lección que aprendemos acerca de la vida de Job es que los amigos ni siempre ayudan. Los amigos de Job ofrecieron explicaciones basadas en sus propias opiniones y no en la verdad que viene de Dios. Donde Dios no ha hablado, ellos se atrevieron a hablar. El resultado no fue consuelo, no fue ayuda, y sí perturbación y desánimo. No siempre las palabras expresadas con buenas intenciones y con sinceridad son sinónimos de sabiduría. Recuerden bien, esos hombres que fueron a conversar con el patriarca tenían buenos motivos. Ellos habían oído lo que había sucedido con él y fueron junto a él, dice la Biblia. Y entonces se condolieron de él y entonces inclusive guardaron silencio, lloraron junto a él. Pero sus palabras al final no ayudaron. Por el contrario, afligieron todavía más el corazón de Job. Por otro lado, Los amigos de Job consideraron más importante corregir la teología de Job que incentivarlo y levantar el ánimo del amigo que estaba sufriendo. Es importante también notar que hay un momento y un lugar para reprender y animar. Pero el principio que está por detrás de esta reprensión, de estas palabras, siempre debieran ser el amor. Este es el asunto que debiera estar detrás de todas nuestras palabras al aproximarnos de una persona que sufre. En cuarto lugar, la cuarta lección que aprendemos de la vida de Job es que podemos permanecer fieles en el sufrimiento. Hay una verdad clara: tarde o temprano todos pasaremos por momentos de sufrimiento. Job perdió todo. Jeremías fue puesto en prisión. Juan el Bautista fue decapitado. Jesús fue crucificado. Esteban fue apedreado. Pablo sufrió naufragio y también prisiones. Los problemas de la vida no sugieren falta de fe, así como ni siempre son prueba por algún terrible pecado que hemos cometido. Son parte de la vida en un mundo de pecado. Ok, pero la gran pregunta es, ¿cómo permanecer fiel a Dios en medio del sufrimiento? El salmista David declaró en el Salmo 23, me gusta mucho esta declaración, que dice: aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Allí no está diciendo que no pasaremos por el valle de la sombra y de la muerte. Dice que sí, pero la gran diferencia es quién está contigo en medio del sufrimiento. La mayor promesa de la Biblia no es el regreso de Jesús o alguna otra promesa. La mayor promesa de la Biblia es: yo estaré, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículo 20. El nombre de Jesús, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Es siempre el deseo de Dios de estar con sus criaturas. Y este es el grande alivio para aquella persona que sufre. Por otro lado, el mejor consuelo viene de Dios. 2 Corintios 1, 3 y 4 dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por lo tanto, no debemos culpar a Dios en todos nuestros sufrimientos. Nosotros sabemos que en medio del dolor, Job declaró, e hizo esta linda declaración: sea el nombre de Jehová bendito. Está sufriendo, sea el nombre de Jehová bendito. Por eso aquella declaración de Santiago, capítulo 5, versículo 13, que dice que si alguno está entre vosotros afligido o triste, haga oración, eleve una plegaria a Dios. Cristo siempre es nuestra mayor esperanza. En medio del dolor, Él es nuestra esperanza. Por la fe esperamos un mundo mejor donde no habrá más muerte ni sufrimiento. Y Cristo mismo vivirá con nosotros para siempre. Por eso la declaración más importante, más impresionante de Job fue: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Algunas aplicaciones al final de esta lección también que son aplicaciones de todas las lecciones que hemos aprendido en este trimestre. En primer lugar, frente al dolor de una persona, podemos equivocarnos pronunciando palabras inadecuadas o falsas. Por eso necesitamos sabiduría y amor genuinos que vienen de Dios y son fundamentales para que seamos instrumentos de ánimo y consuelo. Por otro lado, cuando por la fe y la gracia confiamos en aquel que murió en la cruz por Job y por nosotros, el mensaje es: ve y haz tú lo mismo. Allí hay un gran ejemplo en la vida de Job para seguir. Al final de este bosquejo es nuestra parte de la creatividad. ¿Nosotros qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos tener más compasión por los que sufren, incluso por los que sufren por sus propios caminos equivocados? ¿Conoce usted a alguien que está sufriendo? Yo te invito a levantarte en el nombre del Señor y llevar una palabra de ánimo y esperanza al cansado, y sea para él un bálsamo, un alivio para el alma que sufre. Que Dios te bendiga para ser una bendición para los que están sufriendo los ataques del diablo y también las consecuencias de sus propios pecados. Hemos llegado al final de nuestro bosquejo. Esperamos que haya sido de ayuda para el estudio de la palabra de Dios. Y como todas las semanas, nosotros terminamos diciendo Maná, que es el estudio diario de la Biblia. Cada mañana es el alimento para la vida. Que Dios te bendiga.